y te vamos a comentar también una muy copada propuesta que se realiza justamente en el Parque Oliver este fin de semana, porque hay feria junto con eventos, con música en vivo. Bueno, así que vamos a hablar con una de las organizadoras que nos cuente, que nos invite para esta feria que se viene. Como te digo, Julieta Alarcón ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Juli? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Julieta es mi nombre. Yo soy la organizadora de la Gran Feria Sank. De la Gran Feria Sank, perfecto. Dale, contanos, Juli, a ver qué se viene. Es una feria de emprendedores de todo tipo. Nuestra feria se acepta reventa, artesanos, manualistas, inclusive no es necesario que tengas emprendimiento para feriar. En nuestra feria apoyamos mucho lo que es la moda circular. Ende, viste que todo el mundo siempre tiene algo de ropa en la casa que no usa, que no usa. Entonces yo siempre digo que es mejor que la hagan circular. Así que nada, solo basta con que tengas para armarte un puestito, nada más. Mira, copadísimo. Juli, ¿cuándo va a ser esta feria? Esta feria se hace este fin de semana, o sea, sería hoy viernes y sábado 17, ya que siempre la hacemos sábado y domingo, pero bueno, este domingo es el Día del Padre, así que está especial para que vayan a buscar el regalo del Día del Padre. Qué lindo. Viernes y sábado. Perfecto, perfecto. Ahí en el Parque Oliver. Sí, en el Parque Oliver a partir de las 3. Muy bien, excelente. Aparte, bueno, van a estar ahí por primera vez en el Parque Oliver, aparte por lo que estuvimos chusmeando ahí, también van a estar con músicas, con set de DJs, sí, live session. Hoy viernes va a ser tranqui, pero mañana sábado ya tenemos eventos, digamos. Bien. Vamos a hacer lo que es el famoso Open Mic, que es lo del micrófono abierto, y también va a haber una bandita de cumbia, una banda de cumbia local que se llama La Que Arranca, y va a haber un DJ también, pasando musiquita. A pleno. Bueno, me encantó la onda, me copó ahí para disfrutar también, ¿no? Para ir a buscar, ¿por qué no el Día del Padre? Alto regalo, bueno, lo que sea. Está muy copado. Juli, ¿suelen estar ahí en el Parque Oliver o en otros lugares? Nosotros hacemos feria en el Parque Oliver y en el estacionamiento de la Pilcomayo del barrio San Cayetano. Muy bien. En el estacionamiento del Hospital Lucio Malas, perdón. Sí. Bien, a pleno. Bueno, por lo tanto, entonces, este viernes y sábado, bueno, van a estar ahí feriando a pleno, aprovechando también el fin de largo, ¿no? Para aquellas que se quieran acercar ahí a hacerles el aguante. Y bueno, también para el sábado, entonces, con musiquita a pleno. Me gustó también que integren ahí a la banda de cumbia local, ¿eh? Banco eso. Sí, se va a poner muy lindo, va a estar re lindo. Así que sí. Los espero a todos. Dale. Hay que abrigarse bien nada más, porque está medio fresquito. Sí, bueno, si no se lleva el matecito. Tal ahí, cual, ¿no? Eso te iba a decir. Sí. A recorrer y de paso nos damos una mano entre todos. Juli, muchísimas gracias por difundir esto junto a nosotros aquí en Radio Municipal. Y bueno, muchas gracias a ustedes por darme un lugar. Dale. Muchas gracias. Abrazo grande.